Gigantesca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Y es que este momento y esta situación parece un déjà vu, ¿no? Lo hayamos vivido ya tantas y tantas temporadas que en la séptima jornada vemos ya de que hay que tratar el partido como si fuera el último de la o como una final, pues sí, así empiezan a tratarlo ya los futbolistas. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Elche en punta en marcha aquí en Radio Sport Scope Elche hasta las 2 y también a través de nuestro portal multimedia Info3.es para hablarles, para contarles la actualidad del Elche Club de Fútbol, que el sábado a las 6 se enfrenta al Albacete en el Martínez Valero con Elche, con ese tufillo ya de partido muy demasiado importante. En realidad no lo es. Lo que pasa es que cuando los resultados no son buenos, ya la presión empieza a ahogar y sobre todo suele apretar al entrenador de turno, en este caso por las menos una excepción. Además añadimos símbolo de la jornada número 7, será guasa, será curioso, será el destino, pero parece que Bordalás está en su momento más comprometido justo en la jornada cuando debutó el año pasado, porque antes había sido el equipo de Claudio, o si nos vamos dos temporadas atrás, justo en la séptima también puede ser que llegue a la ciudad. Insisto, será el destino, que esperemos que no, que pase con bastante calma esta jornada y que el Elche gane ese partido, porque eso sí, tiene que ganar, lo tiene claro. Un Edu Albacar que volverá al equipo titular y que hoy ha defendido a Bordalás con argumentos. Luego lo escucharemos, pero tenía clara la importancia del partido. Escucha, jornada 7. Pues ahora mismo, lo tratamos como si fuera el último, porque sabemos todos que tenemos que ganar este partido. Por lo civil o por lo criminal. Jugando bien, jugando mal, pero lo que está claro es que no podemos estar cuatro semanas sin ganar los partidos. Punto de 12 y bueno, un equipo si realmente quiere estar arriba no puede hacer un punto de 12, tiene que hacer mucho más, tenemos que exigirnos todos mucho más y afrontamos el partido de la Albacete como una final, porque para nosotros conseguir 3 puntos pues nos metemos otra vez en la dinámica de ganar y sobre todo para coger confianza. Y además, aunque parezcan frases hechas, tiene más razón que un santo. Todo lo que he dicho es verdad, insisto, ya lo dijo Jaime el lunes en el club de otros, yo lo hice Edu Albacar. Como una final, como si fuera el último partido, madre mía, lo que nos espera, quedan 42. Estamos en el kilómetro 7 de una maratón de 42 partidos. Kilómetros. Hoy partidillo, claro, como para el Elche, como si fuera un jueves, hoy partidillo de los miércoles, el Elche juega el sábado. Y en él, el técnico ha hecho muchas pruebas, ha hecho hasta 4 equipos. Edu decía que en uno de ellos se ha podido ver el resumen del equipo titular. La verdad es que está todo bastante mezclado. Y si en uno de ellos se ha podido ver el resumen del equipo titular, es que va a haber de nuevo muchos cambios. Algo que alguien dirá, no es bueno, teniendo en cuenta que tantos cambios desorientan. Y alguien dirá, sí es bueno, porque el equipo viene de perder. Es más, viene de no ganar hace más de un mes. ¿Quién tiene la razón? Seguro que la tendrá el que al final acierte con lo que diga y el Elche gane. Lo que está claro es que Willy Caballero volverá al equipo titular, que Edu Albacar volverá al equipo titular, que Vasco Fernández será titular ante la frontera de Carpio y que ahí se pueden dar muchas posibilidades. Apostaríamos, yo creo, a la vuelta del 4-2-3-1, sería fiel a su sistema, con Willy Caballero en portería. En defensa, Pellegrini. Y veremos si se mantiene Chica o vuelve Samuel. Edu Albacar en la izquierda, Vasco Fernández en la derecha, parecen seguros en los laterales. En el centro del campo, pues o acaso parece seguro y ya no está tan claro lo de Asiari, todavía no parece más confuso por nivel, podría entrar en el Elo. En la media punta, si no entra en como medio centro, podría entrar en Elo de media punta. Con Kiko en la izquierda, palanca en la derecha y arriba, pues iba a decir Bobito, pero ojo porque Bobito se ha retirado del partido con un pinchazo, con un tirón en los isquiotibiales, parte de atrás del muslo, y eso es un peligro. Se puede quedar una contracturita, como así parece, de todas formas mañana le harán una resonancia magnética para confirmar o descartar. Si fuera una roturita, hablemos de que el hijo por ciudad no estaría en las próximas 3 semanas, esperemos que no, y que sí pueda estar el sábado. Aun con todo, no sería segura su participación en el 11, ya se cayó en Soria. ¿Quién estaría? Pues igual con un punta, parece que Linares, aunque Linares y Pereira van de la mano en los últimos partidos. Fíjense, 6 posibilidades. Por meter, podemos meter a Sumetra, podemos meter a David Sánchez, pero en fin, el entrenador elija a los mejores, que bastante tiene con elegir a los mejores, que más mejor, mejor se encuentra en física y anímica. Por cierto, hoy hemos visto tirar un penalti que hacía mucho tiempo que no lo tiraba. Cuando un penalti me partido, ahora tiene más importancia, como simple anécdota, ¿no? Pero cuando Guacaso ha cogido, porque no ha hecho un penalti a Quero, Quero quería tirarlo, pero Guacaso cogió el balón y trae una ventaja. De cualquier otro jugador te puedes esperar, pues una marque, que para el corte. De Guacaso te lo puedes esperar. Yo no quiero ser mejor, Guacaso me cae bien, que me parece que ahí hay mucho potencial y ya lo está. Pero es que te lo puedes esperar tú. Bueno, hay penaltis que se lanzan mal, otros que se lanzan bien, otros que se lanzan regular, y luego están que ha tirado Guacaso. No sabría decirle si ha salido como a unos 80 metros de la portería y en dirección actual. Es cierto que se ha resbalado. Pero madre mía, qué pena. Si eso lo lanza en un partido, bueno, yo creo que a partir de hoy ya no se le explica. Si no se ha resbalado, vamos a ver. Pero pobrecillo, qué pena que le ha salido. Aguanta bien. Está grande. Bueno, pues tenemos muchas cosas por contarles, como por ejemplo que el siguiente partido Córdoba-Elche ya tiene día y fecha, el domingo 17 de octubre, es decir, de la próxima semana a las 5 de la tarde en el nuevo Arcángel. Es decir, que parece que no habrá tenis. Córdoba-Elche domingo a las 5. Ayer se me pasó, hoy lo repaso muy rápidamente, lo hacemos todos los martes, cómo estaba el Elche y cómo estaban los equipos de arriba y de abajo en la misma jornada. Un año antes, el Elche, jornada número 6, era penúltimo con 4 puntos. Ahora es decimoquinto con 3 más, con 7. Estaba obviamente en zona de descenso. El ascenso lo marcaba el Cartagena con 12 puntos, era tercero. Ahora el ascenso directo lo marca el Celta con 3 puntos más, con 15. Claro, no había promoción de ascenso en el pasado, ya que lo marca con 12 en el derecho. El ascenso directo lo marcaba el tercero. Por abajo, el descenso lo marcaba el Celta, que está en ascenso, tenía 5 puntos, y ahora el descenso lo marca el Recreativo con tan solo 3. O sea, que este año sería, si todo sigue así, más caro ascender y más barata la permanencia. Creo que ya tienen esto da mucha diferencia. Les contaré luego cosas del Albacete. Ahora una pausa, les llevo de escaparates, que nuestros patrocinadores nos esperan para abrirles las puertas de par en par y enseguida protagonistas. Llega el nuevo SEAT Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Sus 7 asientos se pliegan en un pispás por el sistema EasyFold. Se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Start Stop. Para unos es tecnología de última generación, para otros, los más bajitos, superpoderes. Nuevo SEAT Alhambra. Tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Coda. Grupo Serrano Automoción. ¡Paquito! Nuevo bono especial Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, Elda Petrer, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. Sayonara, goodbye, auf Wiedersehen. Hay muchas maneras de decirle adiós a tu viejo móvil. En Cepefón lo despides con un buen descuento. Tráenos tu viejo móvil, pásate a Vodafone y disfruta de un descuento de 20 a 120 euros. Y además, pasarte a Vodafone en Cepefón viene con regalo seguro. Dale el welcome a tu nuevo móvil. Infórmate en tu tienda Cepefón más cercana, en la calle Camarejas 30 de Almoradí o en la calle Elche 12 de Santa Pola. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesuitinas, Elche. ¿Qué? Sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Stereo Mini. Compaide Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Chica se va. Alguien la sigue. ¿Quién la sigue? No lo veo. Un coche lo tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante. El nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida es nada. Plan 2000 no incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Lucia Alcante, kilómetro 2700. ¿Quieres una boda única? Restaurante Varadero es la opción más acertada. ¿Tienes tu boda bajo control? Con Restaurante Varadero eliges y gestionas muy directamente tu menú. ¿Y ahora? ¿Te quieres casar conmigo? Novios, informaros llamando al 965-41-1766 o visítanos en la Avenida Santiago Bernabéu, sin número, Santa Pola. Con Restaurante Varadero, sí puedes. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, vamos a esperar que lo de Bolipo se quede en un susto y vamos a escuchar ya voces de protagonistas. Tenemos a los dos que precisamente pues, volverán al equipo titular. Uno es Edu Macar, el otro es el capitán Willy Caballero, el argentino que reconocía que el partido no lo llamaba como final, pero sí hablaba de encuentro clave y del sábado. Partido clave porque queremos cortar esta mala racha. Partido importante, tenemos que volver a ganar de local y solo lo que tenemos que pasar. Tenemos que trabajar muchísimo como hicimos en algunas jornadas y solamente de esa forma pues como conseguimos los partidos, ¿no? Trabajando también con esta y yendo a por el partido. El estadio está un poco desanimado, pero bueno, sí que es verdad que empezamos una muy buena con los dos partidos que ganamos, estaba todo muy arriba y ahora con perdido, un poco perdido, no desanimado porque todos pasamos por ese momento en los jóvenes del club y los otros chicos en el club y sabemos cómo se sale, que es trabajando, ¿no? Pero sí que no es el mismo ambiente de las primeras dos o tres jornadas del día, pero porque es normal, ¿no? Uno no puede estar haciendo bromas o haciendo armando fiesta cuando lo importante es ganar el próximo partido y ganar los goles de su vida. Bueno, nos falta continuidad, ¿no? Continuidad en el juego y en el resultado. Creo que hemos ganado de los primeros partidos, que ahora ya están lejos de lo que hemos pasado, pero falta mantener esa continuidad. Que si no es en juego, tiene que ser resultado, y si no es el resultado, tiene que ser en juego para que. Si tiene que perder, se da un solo partido y se ha cogido esta seguidilla y la tenemos que cortar cuanto antes porque estamos a tiempo todavía de prendernos en el pelotón que está cerca de los de arriba y lo importante es ganar el local. Nosotros demostramos, tenemos que demostrar cada semana, ¿no? Cada semana de que por qué nos funciona Elche y por qué estamos en este club. Estamos con nosotros, con nuestra familia, por la afición, por el club y si es necesario también por el entrenador, pero nosotros tenemos que demostrar cada semana como en los entrenamientos que demostrar que estamos en plena disposición para jugar el partido y si bien que ahora se hablan de esas rumores de duda, nosotros lo importante ahora es pensar en el partido. No ninguno de los compañeros ni de los jugadores tiene que meter o poner en la cabeza ningún tipo de presiones, ¿no? Lo importante es que casa y carga en casa no se quiere más. No sé, ya te digo, falta esa continuidad en el juego que a lo mejor la tuvimos en la segunda parte contra los líderes o bueno, en algún partido, partido de copa contra el Madrid, que no me acuerdo. Y eso es lo que tenemos que tomar en la cabeza, lo que tenemos que seguir, porque si queremos ganar y conseguir resultados. En los últimos partidos, no hemos creado muchas situaciones y eso se paga, la situación obviamente lo marcas y bueno, no te puedes adelantar el marcador, no puedes dominar el espacio de juego y eso es lo que nos falta. Eso es lo que hemos jugado, ¿no? Pero bueno, eso lo mismo te puede encajar uno que te puede encajar cuatro, porque en un partido puedes ir a buscar el empate en el segundo, te matan el partido, pero lo importante el equipo que jugamos es como lo jugamos igual hasta el 0-0, ¿no? Creo que al Betis jugamos bien, a los Betis jugamos bien, no por los superiores, pero se nos adelantaron y ese es el problema. Entonces, tenemos que tratar de ser sólidos en defensa, de que no creamos situaciones como en la última jornada y volver a dominar el juego, pero para eso hay que tener más goles. Hablamos de los goles encajados, también de la fiebre amarilla, de las multitudes, de la... Las tarjetas que están viendo a las de la roja. Las tarjetas de la roja teníamos peor el año pasado, pero bueno, nosotros lo empezamos el año pasado, lo hemos vivido, tratamos de remediarlo, pero hay veces que no se puede, no hay cosas inevitables en el campo de juego que no las puedes evitar. Y se dan, ¿no? Creo que las dos funciones fueron bastante habituales y en eso no hay con qué remediarlo, ¿no? Si bien patados o cosas o reacciones que sí se pueden evitar, en eso estamos tratando de corregirlo, pero decisiones que solamente el colegiado completa y que después marcan el desarrollo del partido. Bueno, pero a veces a lo mejor hay que ganar un partido convenciendo de que lo podemos salir durante los 90 minutos. Y después es el entrenador que decide que juega, cuánto juega, y si tiene que jugar los 11 o si para un diferente jugar los 11, lo que sea. Esas son decisiones del mismo y que nosotros como jugadores que no podemos ejecutar. Lo importante es que los 11 que llegan a los 7 sepan que vamos a ganarnos el puesto jugando, ¿no? Entonces, si lo hacemos bien, vamos a seguir jugando y a sumar esos tres puntos que necesitamos ya, ¿no? Y espera volver a Betis titular después de la deseo el partido, deseo jugar también, ¿no? Obviamente, pero eso es como decía recién, es la decisión de quiénes son los socios que van a defender a Leche en el partido, ¿no? Pues las palabras de Willy Caballero, que sin duda son a escucharlas, teniendo en cuenta su trayectoria, su veteranía, es un hombre con más temporadas, 7 ya con esta en el equipo de fútbol, y también su capitalidad, su peso en el vestuario, que es sin duda importante. ¿Quieres entrenar en campo de césped? ¿Sois un grupo de amigos y os gustaría montar buenos partidos? Ahora puedes alquilar el campo Fútbol 5 de césped artificial del Parking de Valldur, de lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde. Los fines de semana tienes muchas horas para elegir. Y para niños nacidos de 2004 a 2006, Escuela de Fútbol de Valldur. Quedan pocas plazas. Infórmate en el 661-286484. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. ¿Te gustan los mejores arroces y carnes a la brasa en un ambiente elegante y acogedor? Y descubre su nueva sección de tapas. Tapas cocinadas al instante para chuparte los dedos. En Quebracho Torrellano también menú diario, comidas de trabajo y todo tipo de celebraciones. Y con guardería infantil. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. En calle Consueta junto con Sun. Y en Elche, Tapería Quebracho, frente Parque Municipal. Y después de comer o cenar, tus copas en de 10. Todo lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¡Paquito! Nuevo bono especial, Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, Elda Petrel, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues escuchamos también a Edu Albacar. Antes vamos a ir al momento en el que le preguntábamos, bueno, pues lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Los entrenadores entre la cuerda floja, que si se la jugaba el sábado, que sería un tema todo pronto para hablar de esto. Bueno, pues salía al rescate respaldando claramente y poniendo ejemplos de entrenadores que estaban en la cuerda floja y que les dio una oportunidad y consiguieron defender a sus equipos. Lo escuchamos. De los entrenadores parece que últimamente son negativos, pero bueno, yo siempre he sido de la opinión, y no sé si a Pepe y lo conozco desde hace años, pero yo creo que hay que darle la oportunidad al entrenador. Yo creo que es que darle la oportunidad de todo el año. Un entrenador, yo creo que durante todo el año demuestra si vale o no para entrar a un equipo. Yo recuerdo el Jerez, por ejemplo, cuando vino aquí, llevaba dos partidos y ahora mismo pues va por encima nuestra y van como un tiro, ¿no? Y parecía que iban a echar al míster. Pues te digo, creo que al final también te podría poner el ejemplo de Unai Emery cuando estaba en Almería. Creo que perdió los primeros cuatro partidos de liga y luego acabó ascendiendo. O sea que yo digo que para mí, con esta opinión, yo creo que si confías en un entrenador hay que darle un año mínimo de confianza. Yo estoy totalmente de acuerdo con el Albacar. Lo que pasa es que en el fútbol normalmente, vamos, siempre existe esa paciencia, lo que existe es la ansiedad y la exigencia. Perder cuatro partidos seguidos, porque se empató y como además no se trata de las partidas, sino posiblemente ahora estaríamos hablando de una semana mucho más tensa. Pero lo que deseamos sin duda es que le den toda la confianza a Bordalás, pero que gane el sábado para que la situación empiece a regularizar. Le preguntamos a Edu si esperaba volver al equipo. Bueno, un trabajo para ellos. Supongo que no sé el equipo que cerrar con el míster, pero creo que el teórico se puede llegar, creo yo. Bueno, puede haber algún cambio. Bueno, pues Edu Albacar hablando de la posibilidad de volver al equipo, aunque reconoció que sus molestias en el tobillo e incluso esa micro rotura que tuvo el equipo hace un par de semanas, pues no está todavía del todo curada, sobre todo las molestias en el tobillo, los segundos sí. Bueno, no, por desgracia ha sido ahí con algunas molestias en el tobillo. También tenía una micro rotura en el cuádriceps. Esa semana pues no me ha servido para recuperarme de la molestia del cuádriceps y descansar un poco del tobillo. Yo creo que necesitaba descansar porque cada vez iba más el dolor. Y bueno, esta semana pues no me ha servido para recuperar. No está recuperado del todo, pero bueno, ya voy mucho mejor. Sí, sí, yo no me impide entrenar. Lo que pasa es que tengo unas molestias ahí, están ahí y no se van. Entonces me duele un poco, pero ya te digo, no me impide entrenar. Pues será de la partida y podrá jugar a pesar de que tenga molestias. Siempre habla bien de la posición de la deportista. Hemos conocido otros casos que con molestias se tiran del barco y no es caso de Edu Albacar. Posibilidades en el 11, muchas variaciones que hemos visto hoy, aunque para Edu Albacar ha habido uno de los equipos que tenía pinta de un titular. Hombre, yo creo que hay dos formas de ver eso. Con la parte negativa, pues parece que el míster no se va a olvidar, pero yo creo que por la parte positiva. Otro equipo que cualquiera puede jugar. Entonces yo creo que el Lister tampoco tiene que ajustar tanto esta día de partido, ¿no? Yo creo que también es una táctica para que los jugadores no se relajen, entrenen al 100% todos los días hasta el día del partido. Entonces, por eso yo creo que tampoco quiere estar. Y lo de cambiar la forma de jugar eso, no creo que cambie la forma de jugar. Entonces hay que matizar algunos aspectos que no tenemos todavía, como el tema de la presión, arreglando esas consiguen resultados positivos, la gente puede pensar que se esté volviendo loco en cambiar jugadores, en cambiar sistemas. Pero ya te digo que desde el primer día no hemos cambiado el sistema de juego, es la misma. Otra cosa que luego por circunstancias de árbitros o mala suerte no salgan las cosas. También es verdad que está claro que llevamos cuatro semanas sin ganar y no podemos jugarnos tampoco en decisiones arbitrales, porque está claro que si no ganamos no tenemos gran parte de la culpa. Insisto, tiene toda la razón y disculpa por la tiene. Hablábamos de, y le preguntamos sobre el vestuario. ¿Qué le parece el vestuario que había y cómo están llevando pues estas cuatro malas jornadas? El vestuario, yo creo que dentro de lo negativo que estamos ahora, yo creo que es buen vestuario. Yo no he visto ninguna mala cara. Por ejemplo, voy a poner el nombre de Samuel, ¿no? Porque es el que cayó directamente. Yo no he visto ninguna mala cara de ningún compañero, ¿no? Ni el Vasco, porque el viejo estaba jugando y salió del equipo. Creo que la gente dentro del vestuario, bueno, supongo que cada uno en su casa pues dirá lo que quiera, pero dentro del vestuario te digo que el ambiente es bueno. El ambiente es bueno y rescatamos esa frase. ¿Qué importancia le da el partido del sábado? Pues ahora mismo lo tratamos como si fuera el último, porque sabemos todos que tenemos que ganar este partido. Jugando mal, pero lo que está claro es que no podemos estar cuatro semanas sin ganar un partido. Estamos en un punto de 12 y bueno, un equipo, si realmente está arriba, no puede hacer un punto de 12, tiene que hacer mucho más, tenemos que seguir todos mucho más. Y ya digo que afrontamos el partido de la gente como una final contra nosotros, de conseguir tres puntos, pues lo metemos otra vez en la dinámica de ganar y sobre todo para tener confianza. Tus problemas capilares ya tienen solución. SG Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. SG Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SG Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Valle 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, para conmemorarlo quizás a los 8 de Maté, acto institucional al Gran Teatro. Entregaré la medalla de plata del bimilenario a las asociaciones de reinos de la ciudad y de Daniel. Duramente el 25 premios literarios de Cardáez, premio de la Catedral de Miró y premio de poesía Óscar Aire. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, de la nuestra fiesta, la de todos los valencianos. Ayuntamiento. Restaurante El Antojito, un lugar diferente, con una cocina rica y con una carta en España renovación, quiere volver a sorprender a todos sus clientes. En el restaurante El Antojito, menú especial, viernes, sábados y domingos, porque recuerda que los domingos abren todo el día. Restaurante El Antojito, diferentes en todo, en sus platos, su carta y lo más importante, sus clientes. Restaurante El Antojito, en José Río Manresa Quesada 107, en Tequeña, Elche. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113, teléfono 96-661-3103. Bueno, y antes de marcharnos, les comento que la superioridad francesa de las visitas del Vicente en la categoría de plata es la nota dominante. La última década ha sido muy reñida, con tres victorias para cada equipo y dos empates, pero hasta en 13 ocasiones ha visitado el Albacete de nuestra ciudad en la categoría de plata, y un balance que se antoja favorable al conjunto franciverde, que logró en 7 ocasiones sacar los puntos en casa, mientras que en 3 el partido que no empate y en otros 3 encuentros la victoria fue para los manchegos. La última visita con David Vidal, el año pasado entrenador del Albacete, como salvador, supuso la última victoria de los gitanos por 2-1, contando de Saúl y Chuli.